Tenemos en el piso a los compañeros Roberto Petrasini, Martín Germán y Gabriel Restucia de la agrupación La Comunidad Organizada del 3 de febrero. ¿Cómo están, compañeros? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás yo? ¿Cómo están? Hacía rato que teníamos pendiente esta charla. El otro día publicamos en la agencia Pacurón de un volante que ustedes elaboraron que se llamaba Yo Tengo Un Plan. Cuéntenos un poquito. Bueno, la idea era, bueno, la última elección que se perdió en Provincia de Buenos Aires era a través de una publicidad marketinera importante del diputado de Narváez con la idea de que iba a tener un plan de seguridad y que lo iba a establecer enseguida, y bueno, pues justo había un recalentamiento del tema de seguridad en los medios y demás. Obviamente todos sabíamos que era un verso, pero con la ayuda de Tinelli y la ayuda de por ahí ciertos errores propios, logró ganar la elección. Y obviamente después que ganó la elección asumió como diputado más de 4 años anteriores y no tenía nunca un plan, ni lo tuvo ni lo va a tener. O sea, era puro marketing. Y bueno, la idea era mostrarle a los vecinos de 3 de febrero y también al resto de la sociedad, impulsar la idea de que, bueno, si tiene un plan que para solucionar la seguridad, que es un tema muy complejo, que lo muestre, que lo proyecte. O sea, esa era una de las ideas de una de las personas que tenemos como dirigente y tantos otros, que es todo puro medio, ¿no? Por ahí la idea es empezar a tener memoria, ¿no? Que, bueno, él dijo que tenía un plan y después del 28 nos olvidamos todos de las promesas de las elecciones. Cómo nos estamos olvidando, y que nosotros nos encargamos como agrupación política de recordar lo mal que la pasamos, porque es fácil decir o criticar lo que está pasando ahora sin hacer nada, pero todos vivimos el 98, el 99, el 2000, el 2001, pero creo que la única forma de valorar lo que se está logrando ahora, los logros que estamos teniendo, es recordando lo que nos pasó, porque si no, nada vale nada. El que no tiene memoria no puede valorar lo que está sucediendo. Che, yo aprovecho generalmente cuando vienen compañeros de los territorios que tienen una llegada más cercana a los barrios, y algo que me despiertan preguntas, porque algunas cuestiones uno ya las va aprendiendo por la militancia misma, pero sí algunas preguntas que quisiera saber es, o por lo menos qué impresiones tienen ustedes, qué lectura hicieron de la elección, por qué creen que en los barrios tradicionalmente peronistas y populares, donde uno intenta construir, yo esperaba perder en Capital, me vi no tan mala la performance como la que sucedió, pero yo esperaba que iba a ser un escenario crítico, no lo esperaba tan crítico, no lo esperaba el mismo Néstor Kirchner, en el conurbano, ni siquiera en el conurbano, la provincia de Buenos Aires fue todo una situación, la verdad, sorprendente y para mal. ¿Qué lecturas hacen de esa elección? Porque yo me defino kirchnerista, la gente que nos escucha lo sabe, pero ¿por qué perdimos? ¿Qué autocrítica o qué características tuvo esa elección que nos llevaron a esa situación? Bueno, el 3 de febrero es peronista. Ajá. Y en la zona donde más estamos trabajando nosotros, que es la zona de Pablo Podestá, de Márquez para allá, Loma Hermosa, es más aún peronista. Y ahí ya también apenas se pudo empatar y... Sí, en algunas mesas ganamos. Y algunas mesas ganamos y algunas no. El tema es que el gobierno de Kirchner hizo muchísimas cosas como para restablecer los parámetros vitales de la nación, digamos. Asume el 2003 y empieza a regular un montón de temas que no llegaron a la población de clase baja y media baja. Ajá. La ayuda social y la contención no llegó. La ayuda más fuerte no llegó a los sectores medio bajos y bajos. Medio bajos. Eso fue la notoriedad. Más que tener gente que está despolitizada y encima con los medios... Sí, muy sensibilizada por los problemas cotidianos. La gente tiene básicamente una sensibilidad particular al bolsillo. Cuando uno observa que el país ha crecido económicamente, que se impulsa el desarrollo industrial, que las exportaciones mejoran, pero en el bolsillo de la población eso no se siente, evidentemente hay un error en la distribución. Y nosotros estamos hablando de distribuir la riqueza un poco más equitativamente, y esa riqueza no llega, y ese justamente, esa situación unida a una campaña feroz de los medios, hizo que se desvirtuara el verdadero objetivo de unas elecciones. Es decir, la gente se guió más que nada por esa cosa inmediata, perdiendo la perspectiva general. Es decir, lo que me duele es lo que no tengo. Creo que también por ahí lo que se ve en los barrios es la transmisión de las cosas que se van sucediendo por la falta de militancia. Nosotros estuvimos trabajando, estuvimos charlando un ratito fuera del aire, el tema de los dirigentes que no dirigen gente o que dejan de militar porque se creen dirigentes. O sea, yo creo que la base del peronismo fue siempre la militancia, la calle y el hablar con el vecino y el estar al frente de los problemas de los vecinos. Si nosotros los militantes, los que son dirigentes, los que son diputados, los que ocupan cargos, se olvidan de el trabajo militante, el de hablar con el vecino, el de charlar, de explicarle las cosas, cómo hay que explicárselas, porque la realidad es que muchos vecinos, si no hablas vos con el dialecto de ellos, o como lo entienden ellos, no te lo entienden. Y escuchar el discurso cortado como lo pasan los medios, si no hay un trabajo de base en los barrios, que últimamente, yo creo que en los últimos años se fue perdiendo mucho, nos va a costar un montón volver a recuperar al peronista de base. Creo que esa fue, más allá de las aclaraciones de Roberto y de Gaby, creo que nosotros como militantes barriales, con trabajo en los barrios, poniendo la cara todos los días con los vecinos, creo que eso es lo que vamos notando, que está faltando cada vez más y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta como militantes que si no está la voz nuestra en el barrio, hablando con tu vecino cuando salís a la calle, sabiendo el problema que tienen, porque la única forma que uno tenía de conocer el problema que tenía el vecino era por ahí en la sociedad de fomento anteriormente, que se destruyeron todas en los clubes, donde se juntaban los padres y sabían si alguno tenía trabajo, no tenía problema, pero eso se fue destruyendo. La única forma de recuperar y de poder volver a ganar, más allá de los medios que tengamos en contra, o sea, es la militancia barrial. Me acuerdo de esta discusión, estas charlas, para intentar entender. Entender lo que, digo, ¿por qué es tan importante pensar 2009? Porque bueno, siento un precedente, digamos, donde todo lo que nos ha costado mucho avanzar de 2003 para acá se pone en riesgo, porque en 2011 puede venir un gobierno político, digamos, de signo social adverso, de signo económico, digamos. Totalmente. Entonces, me parece, una de las preguntas y unas cosas que me decían los compañeros, en el sentido de lo que planteaba Gabriel recién, de que a veces la ayuda a los sectores bajos no llega, o llega muy importunada, o llega tarde. Me decían, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social tiene grandes recursos, tiene gente que milita, ha puesto mucha plata en ayuda social, pero sigue una lógica burocrática que en realidad responde a organismos internacionales, que, digamos, está en mente esa idea de que el pobre no quiere trabajar, es vago, y entonces hay que dificultarle las cosas para que el tipo se esfuerce y salga a trabajar. Digo, ustedes ven esto en desarrollo social, ven otras estructuras del Estado que no han comprendido esta realidad. ¿Qué lectura hacen de los distintos espacios? Digo, le pregunto más fino porque sé que ustedes conocen un poco más. No, el programa de desarrollo social, Argentina Trabaja, es un muy buen programa. Ajá. Ahora, cuando baja a territorio, choca con todos los vicios que se vienen acumulando en territorio. No solamente la imagen del que no trabaja, sino que hay gente realmente que nunca trabajó. O sea, es una realidad. Hay gente que no puede trabajar porque tiene problemas sociales, gente que tiene 4 o 5 hijos, gente que tiene problemas de salud, problemas de vivienda gravísimos. Entonces no está dentro de su lógica, de su vida, el ir a cumplir un horario, el tener un acceso a una obra social, el tener un acceso a un salario. Entonces está chocando contra una realidad. Una realidad cultural. Una realidad cultural, ya después de 30 años casi, el 75 hasta el 2003 del neoliberalismo, o sea, no es que cambiarlo va a ser de un día para otro. Ahora, como decía Martín, el trabajo es día a día, estar ahí hablando, escuchando. Después, como decía Joe, obviamente después están todas las trabas burocráticas. Generalmente cuando bajaba un programa de Nación, hasta que le llegaba a la gente, pasaba por tantas manos que llegaba al 10%. O al no conocer el territorio, llegaba a la gente que no le tenía que llegar. O llegaba a la gente que no tenía que llegar, pero tenía el acceso. Tenía más acceso. La confianza, el acceso, la influencia y demás. Eso pasa. Este programa va directo al corazón de la gente, al corazón de la pobreza, de la indigencia. Eso es muy bueno, que casi todos los programas anteriores no llegaban. Ahora, es bueno el control cruzado que tiene a través del Ministerio, del Municipio, del INAE, distintas universidades, pero si no hay un trabajo militante hay que respaldar ese tejado. Y si no hay un trabajo militante, se puede llevar a perder todo. Y quizás bolsa. No, volver a que no es todo igual, no es lo mismo el que va a trabajar que el que no va a trabajar. Yo creo que eso es uno de los errores que estamos cometiendo, ¿no? Que por ahí es lo mismo el que está fumando en la esquina o que no tiene que fumar, que el que no fuma, que el que te va a trabajar, que el que no va a trabajar. Yo creo que se están perdiendo los límites, ¿no? O las barreras de lo bueno y de lo malo. Y por ahí lo bueno para los pibes es el padre que cobra y no va a trabajar y se queda en la casa. Y el tonto es el que cobra y va a trabajar y quiere progresar. Y creo que esa responsabilidad neta del contralor del Estado para con los programas que está bajando. Porque si uno baja un programa y el programa no es controlado, se transforma en un descontrol. Y el descontrol no beneficia al más pobre o al que tiene ganas de trabajar. El descontrol beneficia a los que están acostumbrados a estar en el descontrol. Sí, no, eso. Y se vuelve en contra el propio Estado, que lo totalmente que impulsa. Se termina siendo un pelotazo en contra. Claro. Yo, se me ocurrieron algunas preguntas, sigo, ¿no? En hacer un poco de abogado del diablo. Me acuerdo, bueno, esto que salió también, circuló bastante en los medios, las editoriales de Luis de Lía, en el programa de radio que tiene AME Cooperativa, decía, en el marco de algunas cosas que ustedes plantearon recién, muchas veces el apoyo social se entrega mal, o no se conoce el territorio, o no se sabe quién se lo da, o se lo da a actores equivocados, y se termina financiando fuerzas políticas adversas al kirchnerismo. ¿Esto ustedes lo ven, o qué lectura hacen de esto? Sí, más bien, en el Movimiento Libre del Sur fue financiado por el Gobierno Nacional y ahora lo tenemos en contra. Es así, pasa. En 3 de febrero no hay muchos movimientos y los que hay son más pantalla que trabajo territorial, hay poco trabajo territorial. Pero por ahí en zona de La Matanza, donde hay mucho más trabajo, eso se nota más. También se ve, ¿no? Organizaciones que venden revoluciones, pero la construcción territorial a veces es más bien vacía. Hay una discusión sobre eso, ¿no? En general, no solamente en organizaciones sociales, en partidos políticos está ocurriendo eso. Claro. O sea, que yo creo que las organizaciones sociales, si nos ponemos a analizar, creo que muchas tienen mucho más trabajo territorial que muchos partidos políticos. También los partidos políticos. Sí, yo creo que sí, que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo nosotros como sociedad. Aparte se ha modificado un concepto, el concepto de la militancia por el concepto de la opinión pública. Es decir, se reemplaza la militancia con el marketing, claro, con dinero, carteles, publicidad, televisión, imagen. Entonces, la figura del militante se desdibuja ante la magnitud del marketing, el marketing publicitario. Entonces, si nosotros cambiamos el concepto, evidentemente es muy difícil retroceder porque la lucha es muy desigual. Es decir, el militante no tiene los recursos para encarar una campaña publicitaria. No hablemos de propaganda, porque básicamente es publicidad, para encarar una campaña que equipare lo que se gasta en marketing político. Sí. Estamos hablando con los compañeros de la comunidad organizada de 3 de febrero, Roberto Petrasini, Martín Herman, Gabriel Restucia. Y bueno, aprovechamos a hacer preguntas sobre los fenómenos territoriales y el kirchnerismo territorial, la política del peronismo territorial, digamos que a veces uno termina reproduciendo clichés que, digamos, que los medios liberales multiplican y no tiene la posibilidad de charlar con compañeros, así que hoy estamos un poco con eso. Otra cosa que yo quería preguntarles tiene que ver con una carta que leyó acá el compañero Daniel la semana pasada, donde era una carta del intendente Curto diciendo, exigiendo, solicitando que aquellos que pedían un porcentaje a los trabajadores de los planes sociales sean denunciados. Esto un poco, que a veces con lo cual se estigmatiza mucho a la construcción política del conurbano. Es cierto, hay problemáticas para que la gente se cope y trabaje, hay mucha gente que quiere vivir de la gente que trabaja con los planes. ¿Cómo lo ven esta problemática? Sí, sí, las dos cosas. Primero que a veces falla la comunicación hacia la comunicación del Estado. Roberto sabe mucho de este tema, puede hablarlo mejor que yo. Entonces, la gente, cuando se lanzó el programa Argentina Trabaja, la gente de la clase más baja y la clase de la gente que está en la indigencia, le llega a través de los punteros políticos. Los punteros políticos se la vendieron como un plan para, en vez del plan de 150, cobrar el plan de 1200, pero yo te lo doy a cambio de que vos me dejes un porcentaje. Entonces, al venderse de esa manera, la gente accedió. Cuando la gente se dio cuenta que esto era un programa serio, que tenía que trabajar, cumplir horario, que iba a tener beneficios, pero también iba a tener obligaciones, ahí entró en colisión con estos punteros. esta colisión se le podía llegar a venir en contra tanto al intendente de 3 de febrero como al resto de los intendentes. Entonces, era importante que el poder político territorial, en manos del intendente, tome acciones directas y concretas para frenarlo, para frenar este problema. Y bueno, en 3 de febrero se tomaron, y se está frenando, no es que de un día para otro se va a solucionar, pero se está frenando, y la gente empezó, los vecinos, empezaron a tener tener en valor el trabajo que se está haciendo desde Nación, están empezando a comprender. Todavía tenés cooperativistas que no saben de dónde viene el dinero. Entonces, de a poquito se va empezando a comprender de dónde viene el dinero y cuál es la tarea que tienen que cumplir. Por eso es necesario no solamente cumplir con las obras públicas chicas de territorio, sino capacitar a los cooperativistas en temas sociales, en temas culturales, en temas cooperativos, como para comprender el todo del programa. Si no se enseña y no se explica el todo, siempre hay el que está ahí al lado, el que vive en la esquina, el que está a la vuelta tratando de aprovecharse de los vecinos, ¿no? Y teniendo en cuenta obviamente lo que vinimos viviendo hace años, del individualismo, del que se salve uno y lo demás no importa, que justamente el problema pasa por ahí. Ese gran problema, la falta de cultura cooperativista, porque todos sabemos que una cooperativa es una sociedad entre 20 personas, y a veces un socio, son dos, en una sociedad dos socios se terminan peleando. O sea, yo creo que el tema cooperativa, más allá de que creo que es un programa súper necesario, estaría bueno si son capacitados para ser cooperativistas, culturalmente, para el compartir, el dividir las ganancias, el repartirse el trabajo, el decir, bueno, a vos qué te interesa hacer, vos qué sos bueno haciendo los papeles, bueno, vos dedicarte a hacer los papeles, nosotros nos dedicamos a hacer otras cosas. Son todos temas que aunan a la sociedad, a las personas que hacen a trabajar en comunidad. Y la única forma de organizarnos es trabajar en comunidad. Pero con la historia que tuvimos de hace 30 años hasta ahora, del individualismo, que se salve uno y si el otro no tiene para comer, bueno, que se joda, yo tengo para difícil, comer. Claro, es muy difícil, ¿no? Yo creo que es justamente, o sea, la política de construir esa cultura. Claro, durante a partir del proceso, cuando se impuso el no te metas, se destruyó uno de los conceptos fundamentales que eran parte de la cultura popular, que era la ayuda mutua, la solidaridad. Reconstruir eso sobre la base de la confianza cuesta muchísimo trabajo, porque la gente ha perdido confianza en sus dirigentes, en los sistemas, ha perdido prácticamente, desconfía de todo porque durante años las han estado estafando. Uh-huh. Conclusión, el trabajo del militante, entre otras cosas, está centrado en restaurar aquellos principios de la ayuda mutua como un concepto de progreso colectivo. Respecto de eso, contanos un poco qué es AMTREF. Bueno, es un poco algo de esto. No es el ideal precisamente, pero AMTREF es una organización que surge como consecuencia de los viejos planes que fue el jefe de hogar. A partir de los programas de inserción laboral, se generó el programa este de capacitación y autoempleo, del cual muchos jefes y jefes de hogar pasaron mediante unos cursos de capacitación que tanto el Ministerio de Trabajo como el INTI fueron dictando, a convertirse en unos microemprendedores apoyados precisamente por el gobierno para desarrollar mediante un aporte económico un microemprendimiento, el cual fue seguido durante un par de años por gente del INTI y del Ministerio. Es decir, esa gente, que eran viejos desocupados y luego fueron, beneficiarios de los planes, a través de la agrupación, de alguna manera han recibido un apoyo para poder desarrollar esos emprendimientos a los cuales el gobierno le dio acceso mediante subsidios. Uh-huh. El problema es que los subsidios brindan el apoyo inicial, pero si no hay un respaldo colectivo o institucional para que sigan adelante, es muy difícil que un microemprendedor que no tiene la cultura del microemprendimiento, porque venían de ser desocupados, trabajadores desocupados y en algunos casos gente que nunca trabajó, uh-huh, amas de casa y demás. Y aparte discriminados, porque todos tenemos que tener en cuenta que nosotros lo vivimos. Eran claro, los planes, los, ¿no? Planes. Eran gente de los planes. Y bueno, hoy son microempresarios, si se quiere denominarlo de alguna manera, tan micro que casi no lo podemos considerar empresarios. Pero digamos que llevan adelante cada uno como puede y con el apoyo de otros su propio emprendimiento. Hay textiles, metalúrgico, hay servicios diversos. tenemos básicamente lo más importante suele ser los textiles, ¿no? Pero hay también muchas otras especialidades. Ese es uno de los frentes de trabajo que tenemos en territorio, en 3 de febrero. Ustedes tienen un trabajo interesante en el territorio. Sí, fundamos en el barrio nuestro la primera biblioteca popular. Pablo Podestá. Exactamente, la primera biblioteca popular que hubo en Pablo Podestá y en la zona que viene a ser la del fondo, que es Pablo Podestá, Loma Hermosa, Libertador, Escalá, es la primera y única biblioteca que existe, que la fundamos nosotros. O sea, la fundamos desde cero, no existía, y con un grupo de vecinos y comerciantes decidimos armar una biblioteca popular. Uh-huh. Que los chicos que estudiaban, nosotros tenemos alrededor unos 18 colegios, sí, primarios y unos dos secundarios y aparte los jardines de infantes. Tenían que ir a Caseros, que era la localidad más cerca que tenían, para poder buscar información para poder hacer sus deberes. Uh-huh. Les hago, por lo menos por mi parte, una última pregunta. No quisiera detenerlos más. Desde ya agradecerles que se han venido desde Pablo Podestá hasta Capital. Lo que yo quería preguntarles es, nosotros en el programa, y la idea un poco cuando armamos este programa tenía que ver desde nuestra condición más de David que de Goliat, denunciar los medios concentrados y las verdades, las falsas verdades, las mentiras verdaderas que van construyendo, o ese sentido común interesado que van construyendo. Y una de las verdades de los grandes medios siempre es estigmatizar, defenestrar a los militantes populares, digamos, sindicales, a los del interior del país y a los del conurbano. Yo los escucho a ustedes, digamos, dan la batalla cada día, van al barrio, tienen que pelear con la gente que le cuesta resaltarse en el sistema laboral, tienen que pelear con algunos compañeros más avivados que quieren... Digo, ¿cómo viven? ¿Cómo sienten? ¿Qué reflexión les despierta cuando los medios de comunicación hablan de el aparato de conurbano, digamos? Y yo me imagino, compañeros como ustedes, dando la lucha cotidiana. Entonces, ¿cómo ven eso? Bueno, nosotros de alguna manera tenemos satisfacción en el contacto vecinal, si la gente reconoce de alguna medida lo que hacemos. Poco a poco nos vamos ganando la confianza, porque como decía hoy, la gente desconfía porque ha sido siempre traicionada y cuesta mucho recuperar la confianza. Con el trabajo diario, nosotros tenemos abierto el local todos los días, cosa que creo que es el único local que está abierto todos los días en todo 3 de febrero, o puede haber alguna excepción por otro lado. Y que hay vecinos, o sea, somos del barrio, claro, y estamos en el barrio. Trabajamos con los vecinos, es decir, hacemos de alguna manera lo que durante tantos años no se hizo para recuperar la confianza de los vecinos en la política. Uh-huh. ¿Cuánto hace que están? Y la agrupación tiene un año y medio. Veníamos de distintas agrupaciones, bueno, pero nos separamos y arrancamos hace un año y medio con la comunidad organizada y vamos sumando vecinos, militantes, capacitándolos en el trabajo. Y el tema del aparato, que decías recién en la pregunta, bueno, hay una estigmatización sobre eso. O sea, el conurbano tiene aparato, dice. Pero vos te diste cuenta en las últimas elecciones que el aparato ya por sí solo, el fantasma del aparato no existe, ya no existe más. La gente vota lo que quiere votar, a quien conoce o a quien le cae mejor o a quien le vendieron en el medio, pero ya el aparato de por sí no está resolviendo el problema solo. Lo que sí es necesario, que no lo puede ver una persona que está sentada en una computadora, en una oficina, en un piso 12 de Capital, es que el trabajo en el conurbano se hace, los que militan, no los que no militan, los que militan lo hacen todos los días y ponen el esfuerzo hasta las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, al sábado, el domingo, va un vecino y me pasa tal cosa, me pasa tal otra, y es una suma de búsqueda, de solución de problemas, continuas. Que quizás el aparato del conurbano antes era este, la cantidad de militantes que tenía la provincia de Buenos Aires trabajando en los barrios. Claro. Pero de a poco se fue, lo que estuvimos hablando recién, se fue transformando en lo cómodo, o sea, el que hace pinta paredes, cobra para pintar paredes. Yo me acuerdo cuando nosotros salimos a pintar nuestro primer candidato a concejal, que era un chico conocido nuestro, pintábamos nosotros, con una letra, la primera arrancábamos de un metro de alto y la última no sabíamos cómo leerla. Y vos ves ahora y parecen todo Da Vinci pintando letras. Pero bueno, se fue perdiendo. Y firman cual pintores. Claro, y firman. La marca. Claro, o sea, entonces ya cambia el interés. O sea, nosotros lo hacíamos porque estábamos de acuerdo con esta persona, porque sabía que trabajaba, porque sabía que... Pero ahora, ese era el aparato del conurbano. El aparato del conurbano era la cantidad de militantes que tenía trabajando en los barrios. Que de a poco, para beneficio quizás de algunos, es necesario que no haya gente trabajando en los barrios, porque el que trabaja en el barrio tiene poder barrial, el que tiene poder barrial te puede demandar cosas que vos no querés que te demanden. Entonces yo creo que es una forma de los conductores o los dirigentes de tener menos compromiso o menos discusión política o de poder con las personas que trabajan en los barrios. Hay menos necesidad de responder. Menos necesidad de responder, pero que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser contraproducente para ellos mismos también. Porque van a tener personas que no representan a nadie, ellos no van a representar a nadie, y los medios no van a matar a todos. El marketing le gana a las elecciones, totalmente, y lo reemplaza del poder. Así de sencillo. Así, si nosotros perdemos el contacto con la gente, estamos perdiendo el contacto con aquellas personas que te eligen para que los gobiernes. Entonces, luego, la guerra es muy desigual con los medios como para poder batirnos en ese tipo de batalla. Uh-huh. Nosotros tenemos que militar como una única opción para que la gente pierda la desconfianza. Sí. Claro, que la persona a la que van a votar la conocen. O sea, vos decís, bueno, yo voy a votar a este, pero es mi vecino, claro. Si, hoy en día no se está produciendo ese fenómeno. Pero bueno, eso... Y, claro, termina el peronismo siendo igual que el resto de los partidos que nunca tuvieron trabajo territorial. Nosotros lo decimos de nuestra fundación, de nuestra carta de fundación. ¿A qué le molesta o qué le perjudica al resto de los partidos políticos abrir un local en la esquina, al frente, a la vuelta y empezar a trabajar con los vecinos? Sería buenísimo que haya un partido, un comité radical, totalmente, los comunistas, los liberales, los socialistas, que estén trabajando, no están. Pero... no están en ningún lado, porque no... Su interés no es trabajar con la gente, son otros intereses, tendrán otros patrones, pero no es el barrio ni el vecino, son otros intereses. Lo que no tenemos que dejar es que dentro de nuestro movimiento peronista pase lo mismo. No, porque la base de la historia peronista es justamente el trabajo en el barrio, el trabajo en el territorio, el organizar a la comunidad para el avance. Antes, en un barrio, cuando abrieron una unidad básica, vos te preocupabas por ver quién era el que estaba abriendo la unidad básica, porque ya estaba abriendo. Ahora, cuando abrieron una unidad básica, decís, mirá este tonto abriendo una unidad básica. Pero bueno, la realidad es que nosotros no somos, es como todos, no son todos malos ni son todos buenos. Yo creo que hay de todos, que militantes, nosotros en 3 de febrero, como decía, hay un montón de militantes y compañeros que trabajan, como hay otros compañeros. Y otros que quisieran militar. Y no saben dónde. Y no son capaces de referencia. Y que nosotros tenemos una conducción bastante... 20 años de conducción de una persona que el peronismo lo trató de mantener vivo. Ajá. Sí, porque no es que se pasó con de Narváez, que después estuvo con la coalición cívica, no, sino un tipo que, como Curto, que estuvo en el peronismo siempre, más allá de las diferencias que nosotros podamos tener con Curto, que cuando tenemos, obviamente, que se la decimos, de formas de actuar o de proceder para con la comunidad. Compañeros, chicos, yo por mí no tengo más preguntas que hacerles, Dani. Sí, aparte los tiempos nos siguen corriendo. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Ha sido una charla más que interesante. Y les pedimos disculpas de nuevo por haberlos hecho esperar. No hay problema, no hay problema. Nos volvemos a molestar en otra ocasión. Yo les quería preguntar, ¿ustedes tienen alguna página web? ¿Hay un programito de radio también? Sí. ¿Tienen la info que quieran tirar? Nos hacemos un poquito de marketing. Hagan un poco de autobombo, un poquito de marketing. La página web es la comunizadaorganizada.org y bueno, ahí tienen las referencias a lo que hacemos. Sí, tenemos dos revistas, una que la tenemos de la biblioteca, otra de la agrupación. Trabajamos en la cooperadora de una unidad sanitaria, tenemos 3 locales de políticos, o sea, tenemos un trabajo en el barrio más o menos organizado dentro de lo que podemos nosotros como compañeros, nosotros lo bancamos nosotros los locales. La comunidadorganizada.org, la gente que quiera ver, que quiera participar, que quiera desde 3 de febrero le interese o nada, o solo compañeros, www.lacomunidadorganizada.org. Así es. Ya los contacta a Roberto Petrasini, Martín Herman y Gabriel Restucia de la comunidad organizada de Pablo Podestá, 3 de febrero. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos con un tema, Brian.